América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. Cuando América se ponga de pie, este continente va a florecer. Cuando entregue lo que guarda en su ser, el planeta va a renacer. Y empezó tu manantial a fluir. Estos tiempos nuevos contemplarán las culturas ancestrales surgir, de tus sabios el revivir. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. Refulgente el sol de América está y nos nutre con sus rayos de luz. A través de su calor nos da paz, aliento de vida derrama ya. Hacia el cóndor y el águila van, enlazando vuelo hacia el más allá, simbolizando los dos el ideal, libertad, libertad, libertad. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. El país de los vientos eres tú. El país del alma eres también. Tu tradicional saludo in la quech y su respuesta pach a la quen. Hacia el cóndor y el águila van, elevando vuelo hacia el más allá, simbolizando los dos el ideal, libertad, libertad, libertad. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. América, levántate. América, levántate y anda. Y América se levantó y anda. Sí, señor.